ni la luz. La voz del consumidor. Cada vez más voces. La Voz del Consumidor es un programa del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Un espacio para informarse y conocer nuestros derechos. Un feliz día, amigo y amiga, que a esta hora de la mañana nos sintoniza nuevamente en La Voz del Consumidor. Es un gusto poder llegar a todas y todos a través de la señal de YSUCA en el 91.7 del FM. En este día martes 13 de septiembre del año 2011, vamos a estar aquí hablando en La Voz del Consumidor sobre el tema del litigio que hay en torno a la GEO, en el CEL, este problema que se viene dando desde hace ya varios años. Vamos a conocer un poquito sobre lo que se trata, de lo que está en juego en este litigio, que es, a fin de cuentas, un recurso tan estratégico como lo es la generación de energía geotérmica. Y para conocer un poco sobre este tema y también el planteamiento que el CDC hace al respecto, me acompaña esta mañana Edwin Trejo. Él es coordinador del área de investigaciones del Centro para la Defensa del Consumidor. Bienvenido, Edwin. Sí, buenos días, Mauricio, y buenos días a todos los radioescuchas. Buenos días, Hazel, y un placer estar aquí en este espacio para abordar una temática de trascendencia para el país, Mauricio. Exacto. Bueno, ya lo comentábamos, es un recurso estratégico, de esos recursos que poco, no sé si es el único recurso energético que tenemos realmente en el subsuelo en este país, como lo es la energía geotérmica. Tal vez lo primero que sería un poco, Edwin, es porque lastimosamente el salvadoreño y la salvadoreña tiene muy corta memoria histórica, sí, ¿verdad? Entonces, hacer un recuento de cómo se da esta problemática, ¿verdad? Viene como desde el 2002 más o menos, y así hasta estas fechas. Sí, quizás, Mauricio, acotar algo, y a veces quizás los salvadoreños y las salvadoreñas obviamos estos temas, decimos, ¿qué me interesa el conflicto CEL en él? No me interesa, no me afecta, decimos muchas veces. Uh-huh. Sin embargo, hay que señalar o enfatizar algo bien importante, Mauricio, es que la generación geotérmica, ¿verdad?, que es a través de los ausoles, tenemos dos, digamos, estaciones que son en el área de Ahuachapán y el área de la cordillera de Apaneca, para ser específicos, y la región de Berlín Alegría, la Usulután, donde se genera energía eléctrica a través de las aguas termales, ¿verdad? El vapor ese es convertido en energía. Y esto garantiza, Mauricio, primero que es un recurso renovable. Primero, ¿verdad? Eso es bien importante. Generamos energía, si se cumplen todos los requerimientos o estándares de calidad, una energía limpia. Y esto suple o atiende, ¿verdad?, el 25% de la demanda de energía a nivel nacional. Si no tuviéramos este tipo de energía, Mauricio, la tarifa eléctrica que las personas usuarias, ¿verdad?, el servicio de energía eléctrica, tendríamos que pagar sería mucho más alta. Entonces sí tiene una relación. Segundo, es un aspecto importante acotar que es un recurso del Estado, o sea, es de la nación, es de todos y todas, porque está en el subsuelo, es una riqueza mineral, ¿no? Entonces, señalando estos aspectos, Mauricio, creo que ya podemos abordar que si algo que nos afecta, si una empresa privada llega a controlar este recurso, la lógica de las empresas privadas siempre es la obtención de mayores ganancias, o sea, para entregar mayores utilidades a sus accionistas. Uh-huh. Contrario senso de una empresa pública, de una empresa estatal, que las utilidades o los beneficios se reinvierten en mejorar todos los sistemas, ¿verdad?, informáticos, de administrativos de la empresa, y también mejorar el servicio, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta situación, este es el panorama general que tenemos. Y acotando y haciendo un poco de historia, Mauricio, este conflicto se deriva desde la privatización, ¿verdad?, la lógica privatizadora que implementó el otrora presidente Alfredo Cristiani. Recordemos que Cristiani es el que implementa el modelo neoliberal y en consecuencia inicia un proceso de privatización de sectores estratégicos de la economía, ¿no? Ahí tenemos que se desmantelan todas aquellas instituciones que en cierta forma garantizaban un nivel de vida a la población salvadoreña. Se desmantela el Instituto Regulador de Abastecimiento IRA, se desmantela el INCAFE, el Instituto Nacional del Café, se reprivatiza la banca, ¿verdad?, que había sido nacionalizada, se le cede a los empresarios el comercio exterior, se inicia también el proceso para la lógica de la venta de lo que fue Antel, la Administración Nacional de Telecomunicaciones, ¿no? Y una serie de sectores estratégicos de la economía son, y en esta lógica entra CEL. Antes CEL, el que es la Comisión Hidroeléctrica, ¿verdad?, del río Lempa, ¿no?, era el ente rector y la autoridad en el tema desde la generación hasta la distribución, ¿no? Sin embargo, también recordemos que cuando estaba José Napoleón Duarte del PDC, la concesión que tenía una empresa canadiense de lo que era CAES y todas estas empresas, dependiendo de la zona, ¿verdad?, en el occidente, por ejemplo, tú mejor que nadie sabes cómo es la denominación, ¿verdad?, CLESA, ¿verdad? Entonces se termina la concesión de 50 años, pero el gobierno de José Napoleón Duarte las mantiene estatales, o sea, la distribución era estatal. Sin embargo, ya Cristian inicia el proceso de privatización, se inicia la reforma legal. Fue un proceso que estuvo involucrado este señor Mena Lagos, ¿no? Él fue el secretario para la modernización del Estado, que al final de cuentas renunció. Entonces todo este proceso, y entra el tema de CEL, ¿no? Entonces CEL tenía empresas estatales dedicadas a la explotación de la geotermia. Pero sin embargo, cuando ya, digamos, Cristiani sienta las bases, Calderón Sol llega a desarrollar prácticamente la dinámica o la lógica que traía Cristiani, ¿no? Y cuando estuvo Calderón Sol, que el presidente de ese entonces de la CEL era el ingeniero Solván, se inicia todo este proceso de prácticamente de ceder activos importantes estratégicos del Estado a las empresas privadas. Y así es como aparece la famosa GEO, que le cambian su naturaleza y pasa a ser una sociedad con acciones, ¿no? Y el Estado conserva un número de acciones, pero se firma un acuerdo entre Enel, esta transnacional italiana, y la empresa una empresa subsidiaria de CEL, ¿no? Uh-huh. Entonces, que era GESAL. Entonces viene y GESAL obtiene la concesión de explotación de los recursos geotérmicos para la generación de energía, y después viene ese acuerdo que es firmado por Solván y el representante de Enel, esta empresa italiana en El Salvador. Pero esos acuerdos, Mauricio, cuando uno los analiza, los estudia a profundidad, como lo hemos hecho nosotros en el Centro para la Defensa del Consumidor, observamos un detalle importante, que prácticamente esos acuerdos es como que le hubieran dicho a los abogados, ¿verdad?, o al staff jurídico de esta empresa italiana: mire, redacte los acuerdos que ustedes quieren tener con nosotros, porque son unos acuerdos en función y prácticamente de ceder, de privatizar a través de un acuerdo, ¿verdad?, de accionista, lo que es la empresa estatal, la GEO. Hagamos una pausa, Edwin, porque son muchos elementos lo que has dicho. Es bien complejo. Es un contexto bastante complejo. Empezamos con que primero en este país, allá por la década de los 80, ¿verdad?, todavía de los 80, la generación, ¿verdad? La generación la conservaba CEL. Exacto, la conservaba CEL. La distribución también era clara. La distribución CAES, pero eran estatales, porque finalizó la concesión y el gobierno de José Napoleón Duarte, el ingeniero José Napoleón Duarte, decidió mantener la distribución en manos de empresas estatales. Luego entra Cristiani y entonces todo esto empieza a cambiar todo este panorama de la gestión estatal hacia manos privadas, ¿verdad? Exactamente. En medio de todo esto tenemos la generación de un recurso como es la energía geotérmica. Uh-huh, exacto. Como parte de estas iniciativas de privatización es que tú lo dices ahí, se empieza a ceder literalmente casi el recurso a esta transnacional Enel, ¿verdad? Uh-huh. Por parte de GESAL, era. Sí, GESAL. Era quien administraba, en este caso, esta parte. Sí, de la generación geotérmica. Geotérmica. Más tarde se denominó la GEO, pero es cuando ya son ambas dos que participan, sí. Estado y privado. Sí. Ahí está el problema. ¿De qué año estamos hablando, Edwin? ¿En qué año fue esto más o menos? Esto inicia, recordemos, Cristiani inicia su gestión en el 89, uh-huh. La finaliza en el 94 y entra la administración del doctor Armando Calderón Sol, que es prácticamente en ese periodo donde Cristiani va sentando las bases del proceso privatizador de empresas estratégicas, hasta ese entonces estatales. Correcto. Pero quien inicia ya, a la venta es Calderón, en el gobierno de Calderón Sol, y el presidente de ese entonces, de CEL, era el ingeniero Solván. Uh-huh. Entonces aquí es justamente donde ya encontramos estos problemas, ¿verdad? Donde vemos que en vez de adoptar unas medidas, qué sé yo, para... por lo menos si se va a concesionar el recurso a manos privadas, ¿verdad? Sí. Pero de manera de garantizar siempre que ese recurso sea propiedad del Estado. En lugar de eso, se empiezan a dar toda una serie de negociaciones, ¿verdad? De ceder más bien, ahí es donde necesito que nos aclare, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que permitió toda esta serie de acuerdos? Que ahora tenemos una demanda, ¿verdad?, que el Estado salvadoreño se está literalmente negando, ¿verdad?, a aceptar el fallo que dio un tribunal internacional. Entonces, para llegar a estas circunstancias en las que pareciera ser que ya no podemos hacer nada, algo tuvo que haber pasado antes, ¿no? Sí, lo que aconteció, Mauricio, es que los funcionarios de los gobiernos anteriores estaban pensando más en los intereses del capital nacional o del capital transnacional, no hubo un interés de la nación, un interés de asegurar el patrimonio del Estado, que al final de cuentas de todos y todas las ciudadanas, ¿no? Claro. Entonces esa fue la lógica que imperó, Mauricio. Entonces, en consecuencia, tenemos lo que tenemos. Para el caso, hay un estudio muy interesante, Mauricio, de un doctor salvadoreño versado en la materia, uh-huh. ¿Verdad?, que analizó cómo toda esta lógica, todos los marcos legales que se estaban trabajando, porque trajeron consultores, los famosos Chicago Boys, ¿verdad?, trajeron de la Universidad de Chicago y de chilenos para que asesoraran toda esta reforma, esta modernización del Estado. Él determina en ese estudio, Mauricio, que las leyes secundarias que se estaban intentando aprobar violentaban el marco constitucional, porque nosotros tenemos una constitución de carácter social, de un Estado social de derecho. Sin embargo, el neoliberalismo propugna por un Estado liberal, que no es el que está en nuestro marco constitucional. Entonces, esta situación, Mauricio, es lo que nos viene a... O sea, decisiones que se tomaron hace más de 10 años, Mauricio, las que estamos enfrentando, uh-huh. Y estamos en una situación apremiante porque el Estado salvadoreño ha sido demandado en un arbitraje, ¿no? Sin embargo, uno dice, pero a mí no me importa que el Estado sea demandado, si yo no voy a pagar, sí, nosotros somos los que pagamos, porque el Estado honra sus compromisos a través del pago, de ya sea de adquiriendo más deuda o préstamo, o con los impuestos que nosotros generamos en toda la dinámica comercial o adquisición de bienes y servicios, Mauricio. Claro. O sea que vemos la responsabilidad a todo nivel, ¿verdad? Sí, a todo nivel. Porque responsabilidad de estar en esta situación de esos gobiernos, ¿verdad? Que pues prácticamente se dieron un recurso tan estratégico, ¿verdad? Y responsabilidad también de los funcionarios que le sucedieron, ¿verdad? Al no prever que si no se cumplía tal cual se estaba estableciendo, iban a demandar al Estado salvadoreño, íbamos a tener que pagar lo que el arbitraje estableciera, ¿no? Sí, y lo que nosotros en consecuencia, Mauricio, pero como el CDC es, nosotros no nos caracterizamos solo por plantear y criticar una situación, sino también tenemos un carácter de propuesta. Uh-huh. Cuando hicimos el estudio, porque también hicimos un estudio de trabajo de campo, Mauricio, estuvimos visitando la CIGED, la biblioteca de la CIGED, para ver toda la lógica de los acuerdos que se habían generado. Primero encontramos una lógica, un desorden, ¿no? en la pasar de una empresa estatal, meramente estatal, a una empresa de sociedad de anónima de capital variable, ¿no? Ese paso, digamos, fue un poco abrupto. Y por eso tenemos los resultados que tenemos. Para decirte un detalle, Mauricio, aquí se estaba ya pensando en privatizar la distribución de energía eléctrica sin haberse pensado y diseñado en el ente fiscalizador y regulador que iba a ser la CIGED. O sea, privatizás con una institucionalidad nueva, débil y no desarrollada. Entonces aquí la lógica ha sido otra. En lugar de fortalecer la institucionalidad primero, que va a fiscalizar, y posteriormente, si es lo que más conviene al país, ¿no? La privatización de ciertos servicios. Pero aquí ha sido al revés: se privatizó primero y después se creó una institucionalidad, casi simultáneamente, una institucionalidad bastante débil. Ahí es donde digo que las salvadoreñas y los salvadoreños, donde no, a veces no tenemos memoria histórica. Sí. Nos quejamos por los altos precios de la electricidad, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta o no nos acordamos que las reglas, ¿verdad?, fueron establecidas para que se cobrara de esa manera, para que las distribuidoras tuvieran esta ancha cancha. Uh-huh. Esta cancha tan amplia, fueron establecidas antes, ¿verdad? Es decir, bueno, y como tú lo dices, ni siquiera se establecieron bien esas reglas, sino que se les dejó muy abierto esto. Hoy nos quejamos de los precios de energía eléctrica, pero es importante conocer de dónde viene toda esta problemática, porque no sé cómo se le llamará en materia jurídica o si existe algún término específico, pero es muy difícil resolver una cuestión de esta naturaleza ahorita que ya está establecido el problema y no haberlo previsto antes. Es decir, es muy difícil regresar, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el derecho no siempre lo legal es lo justo. Exacto. Eso es, hay que tenerlo claro, ¿no? Ese debería de ser el ideal, que lo legal sea siempre justo. Sin embargo, cuando tú no haces a tiempo el ejercicio de tus derechos, pierdes. Así es esa lógica, ¿no? Cuando tú no haces la ley en función de las personas. Sí, se hace en función de intereses económicos, los resultados van a ser esos. Cuando tú creas instancias como la CIGED para garantizar más bien los intereses económicos de la distribuidora, entonces luego las personas no tienen cómo reclamar sus derechos, ¿no? Sí, porque imagínate, se privatizó la distribución de energía eléctrica y nunca se pensó que era prácticamente es un monopolio natural la distribución por las dimensiones geográficas del país. Eso no se previó. O sea, aquí se implementaron, se adoptaron decisiones sin haberlo pensado, reflexionado y a la luz de otras experiencias. O sea, en otros países han estudiado los sectores y han determinado cuál es lo más conveniente. En este país no. La lógica fue, se dogmatizó, se endiosó el dios mercado, ¿no? Que la oferta y la demanda son unas manos invisibles que todo lo pueden arreglar. Y que te van a garantizar un servicio de calidad. De calidad, que realmente lo que ha existido en el país, en el sector, llámese generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, lo que ha existido es que se ha asegurado las ganancias de las transnacionales que están en este sector. ¿Cuáles son las transnacionales? Prácticamente una transnacional, AES Corporation, que es de capital norteamericano, que tiene la distribución, pero ya va a generar energía, porque ya están trabajando en plantas que generan energía a través de gas y a través del carbón en la Unión. Entonces, esa ha sido la lógica, ¿no? Me asalta una duda ahorita que lo mencionas, este caso. No hay en ninguna parte de la ley dice que la generación va a ser exclusiva del Estado. No está. Pero hay un detalle, y eso es bien importante. Por eso es que nosotros, decirle a los radioescuchas, que como Centro para la Defensa del Consumidor, junto a FESPAD, presentamos un recurso de inconstitucionalidad de ciertos artículos de la Ley General de Electricidad, el 4 específicamente, porque y el 12, relacionado con el 51 del reglamento, porque consideramos que son inconstitucionales. ¿Y por qué? Porque ¿cómo se le arroga a la CIGED otorgarle la función de otorgar concesiones de un sector estratégico como es los pozos geotérmicos, ¿no? Cuando en el artículo, ¿verdad?, disposiciones como el 103 o el 84 de la misma Constitución establece que debe ser la Asamblea Legislativa la que otorgue esas concesiones en muelles u obras de públicas, ¿no? Entonces, nosotros por eso estamos impugnando. Lo que estamos diciendo es que las atribuciones que los legisladores estipularon en la Ley General de Electricidad, que la CIGE tenga esa atribución de conceder concesiones, inconstitucional, porque una concesión de un recurso tan estratégico como es los pozos geotérmicos, ¿no?, debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa por las implicaciones que tiene. Además, este es el subsuelo y el Estado ejerce soberanía sobre el subsuelo y las riquezas que en el subsuelo se encuentren. Entonces, esa es la impugnación que nosotros hemos planteado para que la Sala de lo Constitucional resuelva y diga si nos concede la razón y a las argumentaciones que hemos expuesto, Mauricio, la concesión otorgada a la AGEO autorizada por la CIGET, ¿verdad?, tendría visos de inconstitucionalidad y el efecto sería que tendría que ver el efecto sería que las cosas vengan al Estado antes de del otorgamiento de la concesión. Antes de la concesión. Que era una empresa estatal, la GESAL, que obtuvo la concesión. Eso es un poco complicado, ¿no? Lo jurídico es complicado, pero eso sería, ¿no? Que el efecto sería que las cosas vuelvan al Estado antes del otorgamiento de la concesión por parte de la CIGET a la que hoy es la GEO. ¿Podría ser que regresara entonces a manos estatales? Sí, porque si la concesión, Mauricio, el acto administrativo de la CIGET de otorgar la concesión está fundamentada en esos artículos, específicamente el 5 y el 12 de la Ley General de Electricidad, que tienen visos de inconstitucionalidad, el efecto es que esa concesión es inconstitucional. Es inconstitucional. Entonces, el efecto, en consecuencia, sería que el Estado volviera a antes del acto este que tiene visos de inconstitucionalidad. Un tanto enredado, pero creo que hemos entendido. Podría volver. La lógica es que así, Mauricio, por ejemplo, yo... Pero si quieres lo explicamos con más detalle tal vez y abrimos los teléfonos al volver de la pausa, porque ha llegado el momento de hacerla. Son las 11 de la mañana en punto. Amigos y amigas, no nos cambie, regresamos con este tema en La Voz del Consumidor. La línea para tu voz está abierta. Marca el 2243-1302 y el 2273-5084 para que tu voz se haga sentir. Y ahí tienen nuestros teléfonos, 2243-1302 y 2273-5084, y me dicen que tenemos una llamada ya. Adelante. Sí, buenos días a toda la respetable audiencia de SEUCA. Muy buenos días. Y un saludo especial para todos los que laboran ahí. Muchas gracias. Y los que están presentes, por supuesto, como invitados especiales. Claro. Sí. Bueno, ya con la ponencia que han hecho ahí, creo que no se necesitan ni tener estudios ni siquiera de bachillerato para entender cuál ha sido la causa del hundimiento que nuestro país ha llevado históricamente por parte de los gobiernos que han estado gobernándolo. Y vemos con toda claridad, a la luz de lo que dice la Defensoría del Consumidor, cómo los gobiernos han comprometido el país vía decretos, vía ley, y decretos a escondidas, a oscuras, en que la población no nos damos ni cuenta. Pero imagínense, solo por poner un ejemplo bien pequeño, en los pueblos, por ejemplo, donde han entrado las despensas, digámoslo así, llámese familiar, llámese de otra manera, ¿cómo pululan las personas consumidoras de licor? Y un alcalde no puede hacer mucho, o quizás no puede hacer nada, debido a que se amarra la situación en que esto es producto del libre comercio y que son, digamos, negocios intocables. Y ya está bien claro, pues imagínense ustedes, ahí ha sido mencionado por nombre quienes han dirigido el país y quieren seguir todavía manipulándole, quieren continuar engañando a la gente. Y también es triste y lamentable de la clase media para abajo, que muchas veces y voy a hablar sin pasionismos políticos, porque yo nunca jamás en mi vida he participado como activista político. Y es lamentable ver en nuestras pequeñas y grandes comunidades cómo la gente pobre, cómo muchos profesionales se arropan con la bandera del partido Arena. Me disculpan que me expresé así, porque ya lo dije, que no estoy hablando con pasionismo político. Y uno ve las condiciones en que vive la gente, profundas desgracias, y sin embargo todavía no descubren de dónde nos viene esa situación en la que está viviendo. No sigo hablando más porque quiero respetar a los demás oyentes. Buenos días por el espacio. Muchas gracias y agradecemos su participación. Solo una pequeña aclaración, somos del Centro para la Defensa del Consumidor. La Defensoría del Consumidor es el ente gubernamental. Sí. El Centro para la Defensa del Consumidor es una organización no gubernamental. Tenemos otra llamada, adelante. Buen día, jóvenes. Muy buenos días. Habla Carlos Viches. Gracias, don Carlos, por lo de jóvenes. Tengo que denuncia. Diga. Puerto Libertad. La número 68805. Que Puerto Libertad ahí en la con derecho consumidor, pues no salió nada, la ciudad no me sale. ¿Cómo no? Repítanos. ¿El número? Sí, correcto. 6885. Uh-huh. Es el número del dato, lo que hicieron de PME a Salvador. Correcto. PME a Salvador y no me habla esto, ¿por qué razón? Bueno, vamos a tratar de responderle al aire, mi buen amigo. Está bien, usted lo. ¿A ver si tenemos alguna otra llamada? No, parece que no. Quizás el último radioescucha seguramente ha puesto el reclamo ante la... En la Defensoría del Consumidor. Me dice que tenemos otra llamada. Si quieres, esperamos un momentito. Adelante. Sí, buenos días. Muy buenos días. Aprovechando que está ahí los representantes del CDC, yo la vez pasada ya había hecho este llamado, esta sugerencia, para que pongan cuidado respecto a los bidones de aceite, uh-huh. unos galones que son verde, rojo, azul, del aceite Azteca, Orizón, uh-huh. Ahí dice que son 5 galones, pero cuando ya yo compro esa pichinga que es de 5 galones, casi viene hasta la mitad y me llama la atención y lo miro y nomás me salen 21 botellas. Uh-huh. Entonces, no sé si ustedes pueden regular esa falla que está apareciendo ahí. Y además ya ve cómo está el aceite de caro, ¿verdad? Sí. ¿Y a dónde lo compró, señora, el galón? Yo lo compro aquí en Usulután. Usulután. Sí. Lo compro en Jiquilisco, lo compro donde sea. Yo siempre me sale vacío esa pichinga. Sí. O sea, que usted considera que eso... Que no viene el peso cabal. Exactamente. No le están dando la cantidad cabal. Bueno, ajá. Vamos a tomar cartas en el asunto, mi buena amiga. Su denuncia también ha sido tomada en cuenta. Veamos, parece que no tenemos más llamadas. Bien, quizás el señor que llamó sobre el expediente 68805, un número de reclamo, uh-huh. Lo habrá realizado en la Defensoría del Consumidor. Si la Defensoría del Consumidor monitorea este programa, tendría que darle una respuesta, ¿no?, a la petición. Y con la señora del aceite Orizolo Azteca, también un llamado a la Defensoría del Consumidor para que le dé seguimiento a este caso, porque son los facultados por ley, Mauricio, claro, de establecer que si me venden un producto y dice 5 galones, debe de tener 5 galones. Exacto. O si es un litro, exacto. Ellos son los que están facultados, la Defensoría del Consumidor, a efecto de que le den seguimiento y puedan establecer si efectivamente hay peso inexacto, ¿verdad?, del aceite que está adquiriendo la señora. En estos casos nosotros lo que hacemos nada más es transmitir, ¿verdad?, toda esta información, porque... para que ellos sean también los que tienen que investigar, ya que tú lo dices, la Defensoría del Consumidor es el ente gubernamental, el que tiene facultades. Que tiene facultad y pone sanciones y todo, etcétera. ¿Verdad? Nosotros nada más somos una asociación y podemos atender los casos colectivos cuando hay afectación de derechos, ¿no? Bueno. Entonces, retomando explicando la cuestión, Mauricio, es un tema bastante complejo, a veces no tan digerible, ¿verdad? Pero es eso, Mauricio, que cuando nosotros abordamos esta temática tenemos que plantear soluciones. Y en esa lógica de trabajo presentamos un recurso de inconstitucionalidad contra dos artículos de la Ley General de Electricidad, el artículo 5 y 12, Mauricio, porque consideramos que se violentan disposiciones constitucionales. En la sala en lo constitucional, que nos resolvió en el 2009, ¿verdad? Hace poco, un año después nos resolvió y nos admitió la demanda de inconstitucionalidad para analizarlo, esas disposiciones si contrarían el artículo 110 y el artículo 131, que en síntesis dice que el subsuelo pertenece al Estado y es el Estado que debe otorgar concesiones. No dice el Ejecutivo, es el Estado, ¿no? A ver, la demanda de inconstitucionalidad por la concesión de la energía geotérmica es admitida ya por la Sala de lo Constitucional. Sí, es admitida en para analizar no la autoridad. Si, lo que pasa es que es así. La CIGET le otorgó la autorización a GESAL basada en el artículo 5 y 12 de la Ley General de Electricidad. Entonces nosotros hemos planteado que esos artículos 5 y 12 violentan los artículos de la Constitución, como son el 110, el 103 y el 110, y el 84, ¿no? Y el 120, son disposiciones que se relacionan, pero que en síntesis dicen que como es el subsuelo le pertenece al Estado, ¿verdad? Y él puede dar concesiones, el Estado. Además, hay otra disposición en el artículo 120, ¿verdad, Mauricio? Que dice, en toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales, ¿verdad?, de uso público, deberá estipularse el plazo y las condiciones, y estas concesiones deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. Lo que estamos diciendo en síntesis es esto, Mauricio, para hablar en buen salvadoreño y tratando de hacerlo muy sencillo, es que la concesión otorgada por CIGET no violenta las disposiciones constitucionales, y quien debió autorizar esa concesión tuvo que haber sido la Asamblea Legislativa. En síntesis eso. En consecuencia, si la sala resolviese a favor nuestro y del país, uno no solo sería a favor del CDC o de otras instituciones, sino del país, la concesión tendría que analizarse y tendría que ser autorizada de nuevo por la Asamblea Legislativa. Y si no pasa por la Asamblea Legislativa, no pasa. No pasa porque no es la autoridad facultada por la Constitución para otorgar esas autorizaciones. Trozo de problema el que tendríamos entonces si la Sala de lo Constitucional declara como es debido la inconstitucionalidad en este caso, ¿no? Sí, claro. Porque todo volvería a donde tendría que haber partido desde el inicio, a la Asamblea Legislativa, que era la responsable de tomar esta decisión. Sí, hay que analizar qué es lo que ha respondido la Asamblea Legislativa, qué ha respondido el Fiscal General, acotar que según una resolución de la Procuraduría de Derechos Humanos, nos compartieron el criterio y establecieron que sí, efectivamente, se han violentado disposiciones constitucionales en el otorgamiento de esa concesión, que el acto administrativo que realizó CIGET, Mauricio. A ver, te pregunto a ti, Edwin, si la energía geotérmica fuera administrada por el Estado, ¿qué beneficios podríamos tener esto a nivel de ya consumidores y consumidoras? Primero, que es un recurso estratégico y vital para mantener los precios bajos de la tarifa de energía eléctrica. O sea, no veamos, por eso enfatizamos, no veamos tan alejado el problema de nuestras casas. Reitero, Mauricio, la generación geotérmica cubre el 25% de la demanda de energía que requiere el país. O sea, ¿qué quiere decir? Imagínate que no estuviese administrado, ahorita está administrado por CEL y por esta empresa italiana Enel. No fue de esa forma, la empresa italiana podría vender la energía más cara, y quién le va a poner límite, ¿no? ¿Quién le pone el paro? Porque la CIGET le pondrá límites, por favor. Esta CIGET no ha tenido la autoridad de ponerle límites a las térmicas, por ejemplo. ¿Con qué no puede controlar los abusos de las telefónicas? Sí, las telefónicas, no, y en el caso del sector ha habido, por ejemplo, aquí en el CDC, Mauricio, hemos venido una lucha constante para que las tarifas de energía eléctrica se basen en costos. Esta lucha desde el 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, vamos a llegar al 2012 y tal vez ya está aprobado el reglamento para el establecimiento en base a costos, porque esa ha sido una de las luchas, que el mercado no es transparente. Entonces, la lógica sería que ya no solo tendríamos la generación térmica, que son empresas privadas que ponen los altos precios de la energía que venden, ¿no? Tendríamos que otra empresa tendría un recurso vital como el geotérmico, poniendo los precios que se le antojen, y solo quedaría en manos del Estado tratando de bajar la tarifa la generación hidroeléctrica que hace CEL. Sin embargo, hay un detalle bien importante y que debemos de tomarlo muy en cuenta, Mauricio. La generación geotérmica es permanente. Llueva o deje de llover, no le impacta en sus niveles de generación. En tanto, la generación hidroeléctrica, si tenemos un invierno pobre, no llueve lo suficiente, ¿qué pasa? Tenemos menor generación de energía hidroeléctrica y, en consecuencia, altos precios en las tarifas por el servicio que nos llega a nuestras casas. Además, otro aspecto importante, los industriales y las fábricas, cuando generan bienes y servicios, el aumento de las tarifas de energía eléctrica son trasladados a las personas consumidores, Mauricio. No lo asumen ellos, son trasladados. Entonces, este es el cómo nos afecta esto. No lo veamos muy lejos, muy así como que es un tema que no nos incumbe, sí nos incumbe. Y muy de cerca. Tú lo dices, si tuviéramos mayor control de la generación de energía geotérmica, es más, en el comportamiento natural de un Estado que lo hace bien, ¿verdad? Estamos hablando de que se podría invertir más en generar energía geotérmica e ir cambiando un poquito esta matriz energética también que tenemos, ¿verdad? De dependencia de hidrocarburos, ¿no? Sí, la lógica, y ya se ha dicho, Mauricio, en el país, la matriz energética en el país ya no es viable, no es sostenible. O sea, estamos dependiendo de la combustión de hidrocarburos, en específico del búnker, que es importado, está sometido a las variables del mercado internacional, es una energía sucia que genera contaminación. Entonces, no, aquí lo que... En lugar, Mauricio, de estarle pagando altos subsidios a las distribuidoras de energía eléctrica por la energía cara que venden, ese dinero se podría estar invirtiendo, o se tuvo que haber invertido hace 30, 40 años, Mauricio, en el desarrollo de energías alternativas y renovables. Llámese la fotovoltaico, que es generación de la luz solar, que nosotros tenemos suficiente luz solar, o analizar también el movimiento de las olas, el viento, hay una serie de o la biomasa. Se podría incluso en investigación, ¿no? ¿Verdad? Sí, por eso. Dedicar recursos a investigación. Hay que preguntarle, Mauricio, cuánto se ha invertido en investigación para la generación de tecnologías alternativas. ¿Qué presupuesto tiene la Universidad del Salvador en este tema? ¿Cuánto? El último detalle es que la Universidad de El Salvador tenía $100 para investigación, Mauricio. No puede, o sea, ser. Entonces, esto es una pregunta. O sea, en lugar de estar pagando un subsidio, porque el subsidio se les otorga, se les paga a las empresas, distribuidoras. Mejor sería para un financiamiento de centros de investigación en las universidades públicas. Claro, y parte de todo eso es lo que el CDC siempre ha sostenido, ¿verdad? De que ese es el enfoque de país, ¿verdad? En beneficio de la gente y no en beneficio de los intereses económicos de estas transnacionales, que es lo único que buscan al fin de cuentas, ¿verdad? Te venden, bueno, en un principio nos vendieron, y yo creo que ya nadie se lo traga, que en un principio te vendieron que la privatización iba a venir a mejorar los servicios, a mejorar la cobertura, ¿verdad? Pero resultó ser que de ninguna manera nos ha beneficiado tanto como nos ha perjudicado con el incremento de costos, pues, de lo que cuesta la energía eléctrica en este país. Sí, es complejo. Entonces, la cuestión es que es importante señalar que al menos la Sala de lo Constitucional en el 2009 sí nos admitió la demanda, y estamos esperando que la actual Sala de lo Constitucional resuelva a favor de los intereses del país y establezca que sí ha habido una violación de disposiciones constitucionales en el acto administrativo que, por medio del cual la CIGET otorgó la concesión a la GESAL de ese entonces. Me acaban de informar que la demanda que ha presentado mi buen amigo el señor Piches, que habló, ¿verdad?, en el, ¿sí?, hace unos momentos, la Defensoría del Consumidor, que nos está monitoreando, ¿sí?, por cierto, dice de que en efecto eso lo ha pasado al Ministerio de Economía, porque ahí es donde corresponde. Entonces, mi buen amigo, para que tenga en consideración esto, de la Defensoría del Consumidor, el ente gubernamental, nos informan que en efecto esa demanda, es decir, este reclamo que le ha hecho, ha sido tomado en cuenta y se está pasando, o sea, ha pasado más bien al Ministerio de Economía. Sí, que hable al 910 de la Defensoría y que ahí le darán mayor información, Mauricio. Que marque el 910 pidiendo más información sobre el estado de su gestión. Sí. Eso es. Y bueno, y recordar los teléfonos del Centro para la Defensa del Consumidor, que son 22-22-32-32, el área de asesoría jurídica, 22-22-32-32, para que usted pueda igualmente, ¿verdad?, presentar alguna denuncia, sobre todo si quiere que le orientemos para cómo hacer que las instancias de gobierno funcionen, en este caso la Defensoría, sí, del Consumidor. Otro aspecto importante, Mauricio, que nos acotó el estudio que hice mención, me olvidó mencionar el autor, fue publicado en una ECA, uh-huh, y fue por el doctor Álvaro Magaña, él hizo el estudio. Y otro aspecto importante que sí hemos obviado es que por qué la empresa Enel va a lograr a tener la mayoría accionaria en la GEO, uh-huh, simplemente porque ahí se estipuló en ese acuerdo de socios, ¿no?, que de acuerdo como invirtiera, así va a ir logrando mayor capital accionario. Uh-huh. Pero hay señalamientos del sindicato de la GEO que esas inversiones no han sido adecuadas, ni ya eran inversiones aprobadas, y que ahí hay un cuestionamiento también de fondo de parte del sindicato de la industria, ¿no? Entonces... Uh-huh. Esto hay mucha tela que cortar. Podríamos llevarnos muchos programas. Pues sí, y bastante complejo, ¿no? Claro. Sin embargo, ojalá... Pero creo que los puntos, Edwin, los puntos esenciales, sí, que son los que nos tocan, sí, a todos. Quizás y a todas... Quizás el aspecto es que ha sido una privatización sui generis. Es el que una que a través de un acuerdo esta empresa logra apropiarse de la GEO, uh-huh, a través de un acuerdo de socios, ¿no? Que supuestamente entre quien más invierte es el que más gana capital accionario, y así es como esta empresa va a obtener la mayoría y las decisiones estratégicas serán adoptadas por ella. Aunque hay una leve esperanza de que funcione la institucionalidad, ¿verdad? Se declare inconstitucional esta forma de haber hecho la concesión y esto nuevamente pase a discutirse a donde debió haber sido discutido al principio, que es al seno de la Asamblea Legislativa. Y si ahí se decide que no se va a concesionar, pues entonces... También siente un precedente, y hay, claro, que analizar la misma ley orgánica de creación de, o la ley de creación de la CIGET, Mauricio, y es un ente colegiado donde quienes están, están directores de empresa privada y el gobierno y representantes del gobierno. Esa es la... En la entidad fiscalizadora están quienes se fiscalizan, están representadas la NET en esa instancia. Uh-huh. Entonces, y obviamente los empresarios estos forman parte de esa asociación. Entonces hay una contradicción, un ente fiscalizador con miembros de quienes deben de ser fiscalizados y monitoreados y controlados, etcétera. Esa es la CIGET que tenemos, Mauricio. También es una oportunidad para reflexionar si hay que modificar toda la estructura, claro, ¿verdad?, y las funciones. En síntesis, Mauricio, o en otras palabras, hay que estudiar a profundidad qué tipo de CIGET se necesita y si se requiere una nueva superintendencia de electricidad y telecomunicaciones, superintendencia general de electricidad y telecomunicaciones. Bueno, hacia eso deberíamos de apuntar, ¿verdad? Muchísimas gracias, Edwin, por haber estado este día en La Voz del Consumidor. Sí, gracias, Mauricio, y gracias a todos los radioescuchas que nos escucharon, y es un tema bastante complejo, suena cansado a veces, pero hay que abordarlo por la importancia que reviste. Claro, y bueno, amigo y amiga, ha sido un placer poder estar con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias, como siempre, a Jess Ebuca, que nos facilita aquí los controles, y a Hazel, que nos ayuda para poder hacer posible este programa. Será hasta la próxima semana.